si una vez perdió el paso, lo levantó entre sus brazos un pueblo lleno de fe. Quieren matarlo porque no existe ningún derecho. Dice música de Mencho, no quieren verlo de pie. Es el alma de Montiel, la sangre de Tarragó, la memoria de Adibol y su trío Pancho Puente, Coco Marola Esquivel, don Edgar Estigarribia o Mario Millán Medina, son ellos el chamamé. Los que venimos de atrás tenemos la obligación de trabajar en unión respetando a los demás. Será la forma quizás de mantenernos de pie. De ese modo el chamamé no se ha de morir jamás.